Una de las cosas más difíciles para el ser humano es aceptar cuando alguien le dice dónde está fallando. Es mucho más fácil decirle a otra persona lo que tiene que hacer o lo que debe hacer o lo que debe estar haciendo que uno aceptar donde uno mismo está fallando. Una práctica que nosotros tenemos con mi esposa es que de vez en cuando, de una manera regular, nos sentamos con nuestros hijos y le hacemos la siguiente pregunta. Le decimos, aquí estamos, díganos desde su perspectiva en qué nosotros podemos mejorar como padres. Es mucho más fácil decirle, díganos lo que estamos haciendo bien como padres. Pues eso le llena a uno de alegría y de orgullo las cosas que está haciendo bien. Pero cuando le preguntamos, díganos qué estamos haciendo mal, en qué podemos mejorar, en qué estamos fallando, esas conversaciones, siendo honestos, son un poco difíciles. Es difícil aceptar que uno está haciendo mal, aceptar que uno tiene errores. Siempre trata de buscar razones por las cuales ha hecho eso, razones por las cuales no hizo lo que debería hacer o hizo lo que no debería haber hecho. Yo me acuerdo una vez que en una de esas conversaciones mi hijo me dijo a mí, papi, tú rompes mucho tus promesas. Tú nos dices, vamos a comer ice cream el martes y cuando llega el martes cambian los planes. Tú nos dices, vamos a ir al mall el domingo y cuando llega el domingo cambian los planes. Mi primera reacción es decirle a mi hijo, pero es que tú no entiendes mi trabajo. Yo soy pastor y a veces vienen emergencias. ¿Y cómo puede ser que no entiendes que eso es tan importante, ayudar a las personas? Yo estoy trabajando para Dios. Pero yo, aunque lo pensé, me mordí la lengua y lo miré y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo estoy fallando en eso, digo a veces cosas y no las cumplo. Quiero mejorar como padre. Ayúdame. Fue muy difícil hacer eso. Cuando yo presento esta presentación en algunas iglesias, siempre hay alguien que me dice, pastor, si uno admite que está fallando a los hijos, después ellos van a querer controlar la vida. Después ellos van a querer decirle a uno lo que tiene que hacer. Y aquí el padre soy yo, no ellos. Aceptar que te equivocaste. Aceptar que te enojaste. Aceptar que fallaste. No te hace menos hombre. No te haces menos padre, no te haces menos cristiano, no te haces menos nada. Realmente lo que te da es una humanidad que la gente te aprecia y te extiende más gracia que si te empecinas en decir, yo estoy bien, los que están mal son todos ustedes. Tú no puedes hacer y correr tu vida por lo que dice todo el mundo, pero sí tienes que escuchar consejos. Cuando alguien te ataca o te critica, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien te señala un área de tu vida donde tienes que mejorar, ¿cómo reaccionas? En los 1990, en los primeros años de mi ministerio, yo hablé con uno de mis mentores en el ministerio. Su nombre es José Rojas. Quizás usted lo conoce. Es un pastor que tiene un bigote muy chiquito. Él casi no tiene pelos en la cara. Y le dije a José Rojas, pastor, deme un par de consejos. Yo estoy comenzando como pastor. ¿Qué usted me puede decir? ¿Qué usted me puede recomendar a mí que yo puedo hacer en mi ministerio? Y él me dijo una cosa que nunca se me olvidó, que yo quiero compartir contigo, quizás te pueda ayudar a ti también, y es esta. no te defiendas. Aprende, me dijo, de Jesús, que cuando lo estaban acusando, él dice que enmudeció su boca y no contestó nada. No te defiendas. Una de las reacciones naturales del ser humano cuando alguien lo ataca, cuando alguien señala un defecto de su carácter, es defenderse. Es buscar razones por las cuales hizo lo que tenía que hacer. Es buscar explicaciones y dar explicaciones y decir, yo no soy así, yo no soy allá. No te defiendas. Aquí está otro principio. Además de no defenderte, aquí está otro principio. Toma las críticas en serio, pero no las tomes personal. O sea, cuando alguien te diga algo acerca de lo que tú tienes que hacer o tú tienes que cambiar, tómalo en serio. No digas, ah, ¿qué sabe esta persona? No hagas lo que muchas personas hacen. Sí, ¿quién eres tú para decirme eso? Si tú también tienes un problema más grande que yo. El punto no es que la otra persona tiene un problema más grande que tú. El punto es que tú tienes un problema. So, en este capítulo de Jeremías, el capítulo 20, versículo 7, vemos a un Jeremías que tiene dolor, no tan solo por los errores del pueblo, sino porque el pueblo no entiende lo que él le está diciendo. El dolor que experimenta Jeremías es el dolor que se experimenta cuando lo que Dios pide en nuestra vida no se cumple. Cuando Dios dice una cosa y yo voy para el otro lado, produzco dolor en mi vida. Y son dolores innecesarios. Hay un principio en la vida que tú debes seguir. El principio es el siguiente. La vida es suficientemente complicada para que la compliques más con tu desobediencia. Si vemos en la vida de Israel, aun cuando Israel era fiel a Dios, era atacado por sus enemigos. O sea, los ataques van a venir. Cuando Israel era fiel, era atacado por sus enemigos. Y cuando no era fiel, también era atacado por sus enemigos. Pero cuando no era fiel, no era protegido por Dios. Es la diferencia. La vida ya es suficientemente complicada como para que tú la compliques más. No hay necesidad de hacer la vida más complicada de lo que es. Este año pasado yo fui a Cuba. Yo soy oriundo de Cuba, nací en Cuba. No había ido a Cuba por mucho tiempo. Después, hace 2 años, regresé después de 40 años. Y el proceso que me tomó a mí para llegar a Cuba ilustra este principio de no complicar las cosas más de lo que necesitan ser complicadas. Primero que nada, para ir a Cuba uno tiene que sacar pasaporte. Si tú eres cubano, tienes que sacar pasaporte americano y pasaporte cubano. Eso es un gasto doble. ¿Okay? Complicación. El pasaporte cubano te lo dan por 6 años. Pero a los 2 años tienen que buscar algo que se llama una prórroga, que te cobran para darte una prórroga. O sea, ¿por qué dicen, tienes el pasaporte por 6 años, pero a los 2 años tienes que pagar otra vez? Eso no tiene ningún sentido. Solamente tiene sentido para los cubanos. Eso es hacer las cosas más difíciles de lo que son. Para comprar un pasaje a Cuba, tú no puedes ir al internet, como todas las personas, para todos los países, a comprar pasajes. Tú tienes que ir a una agencia de viaje y la agencia de viaje te dice, tienes que esperar 1 mes antes del día de salida porque no le puedo decir cuánto va a costar todavía. Y tú llamas 1 mes antes y a veces te dicen, no, ya se cerró el cupo. Pero es un desastre, es uno de los procesos más complicados en la historia del viaje a cualquier lugar del mundo. Cuando sales del aeropuerto en Miami, te cobran por el equipaje. Cuando llegas a Cuba, que lo bajas, te cobran por entrarlo al país. Y cuando sales de Cuba, te cobran un impuesto por salir de Cuba. Es impuesto para entrar, es impuesto para salir en el avión, es impuesto para salir del país, Es más, a mi esposa le preguntaron cuántas libras pesaba. Que te pregunten a ti cuántas libras pesa, imagínate tú de mujer, especialmente si está gordita, las mujeres no quieren decir ni su edad ni su peso. Este es un país bonito, lindo, fantástico, con playas preciosas, con gente preciosa, con arquitectura española preciosa. Pero parece que quieren hacer todo lo posible para que el turista no vaya. Vamos a hacer lo más complicado posible para que la gente no vaya a Cuba. El viaje a otro país ya es de por sí complicado. ¿Por qué hay que hacerlo 4 veces más complicado de lo que es? Cuando llegas a Cuba hay 2 monedas. Una moneda para el pueblo y otra moneda para el turista. Pero no la puedes cambiar en Estados Unidos porque no tiene ningún valor. Te dan 90 centavos, 85 centavos de Estados Unidos por $1 de ellos. O sea, es una cosa que no tiene explicación. Es un ejemplo de lo que hace el ser humano al complicar las cosas más de lo que necesitan ser complicadas. Yo te pregunto a ti en tu vida. ¿Sexo antes del matrimonio complica o soluciona más las cosas? ¿Sexo fuera del matrimonio complica o soluciona más las cosas? ¿Trabajar el día de reposo complica o soluciona más las cosas? ¿Tener una actitud de orgullo, que nadie te puede decir nada, complica o ayuda más las cosas? Tú haz un análisis de tu vida y mira lo que está pasando con los israelitas en el tiempo de Jeremías. Y dite a ti mismo, o sea, ¿seré yo como los israelitas en el tiempo de Jeremías? ¿Seré yo una persona que en vez de hacer mi vida más fácil, me la complico? La vida sin ningún error de tu parte, ninguna resistencia, ni ningún orgullo, ni ningún pecado, ya es de por sí difícil. ¿Por qué hacerla más complicada? Quiero cerrar recordándote estas 3 cosas. Número 1, no te defiendas. Número 2, no te preocupes. Y número 3, no dejes de obedecer. Cuando yo estaba de pastor en la iglesia de Silver Spring en Maryland, me encontré un teléfono celular en el piso. En aquel tiempo, el teléfono celular no es como ahora que uno lo encuentra donde quiera, lo ve donde quiera. El teléfono celular eran cientos y cientos y cientos, casi $1,000. Eran un poquito más grandes. Y yo vi este teléfono celular y yo dije, wow, ¿de quién será? Quizás este es el día que Dios me está bendiciendo. Pero Dios trabajó en mí y vi que había un número de teléfono ahí y vi que pertenecía a cierta tienda. Así que llamé a la tienda. Me dijeron, sí, sí, ese teléfono es de aquí. Cuando llegué a la tienda, había una persona sentada escribiendo en una computadora de espaldas hacia mí. Se dio la vuelta, le entregué el teléfono y se dio la vuelta otra vez. Ni gracias me dijo. Quiero ser honesto, por un momento yo dije, wow, ¿de qué sirve ser fiel a Dios y obedecer a Dios y ser honesto si ni me agradecen? Por un momento pensé eso, pero inmediatamente reflexioné y me di cuenta y me acordé de que nosotros somos fieles a Dios porque es lo correcto hacer. Y yo no necesito complicar mi vida robándome un teléfono celular que me encontré en la calle. Yo necesito esperar que Dios me bendiga de otras maneras. Yo no necesito complicar mi vida teniendo actitudes de enojo o de molestia porque alguien no me agradeció. El día ya va a tener sus grandes problemas para que yo le añada a ellos otros problemas más. Yo te invito para que tú tomes los consejos que te dan las personas, así como Jeremías, que alguien te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que cambiar, que tú lo recibas. No te defiendas, sino obedece al Señor. Y tu final, como el de Jeremías, va a ser el final correcto que tú necesitas. Que Dios te bendiga mucho.